Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 3 de junio. Las cifras del paro del mes de mayo dejan en nuestra localidad un total de 42 desempleados menos con respecto al mes anterior, para un total de 1.351 vecinos en búsqueda activa de empleo. Por sectores, industria con 653 y servicios con 550 son los más afectados, mientras que por género existen 522 hombres parados y 829 mujeres. Atendiendo al sesgo por edad, los mayores de 45 años es el grupo más afectado, con 891 personas desempleadas. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, asistía ayer en Villamartín a la entrega de 90 certificados profesionales al alumnado de los programas de empleo y formación de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en un acto en el que también estaban presentes el presidente de la propia Mancomunidad, Carlos García, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Daniel Sánchez, y otros alcaldes y alcaldesas en los que se han desarrollado estos proyectos, tales como Setenil, Olvera, Grazalema, Villamartín, Alcalá del Valle, Torralaquime, Algodonales, Puerto Serrano, Zahar, Ara, Algar, Espera o Prado del Rey. Cada uno de los seis programas que terminaban han contado con una subvención de la Consejería de Empleo de 420.240 euros y ha permitido a 15 personas desempleadas, en su mayoría menores de 30 años, alternar la formación con un contrato laboral durante 12 meses. Estos programas comenzaron a principios de junio del año 2024 y han combinado un total de 4.780 horas de formación teórica con experiencia profesional real. Los alumnos han sido contratados durante un año por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Al finalizar, los alumnos beneficiarios han obtenido dos certificados profesionales de niveles 1, 2 y 3, que tienen un carácter oficial y que acreditan para su inserción laboral en áreas de servicios socioculturales y a la comunidad, la administración y gestión o la hostelería y el turismo. Cambiamos de asunto. Dentro de nuestro espacio de política local, el turno en este martes 3 de junio era para la formación de Andalucía por Sí. José Antonio Bautista ha querido argumentar la postura favorable de su partido en el último pleno en dos cuestiones como la ordenanza municipal reguladora de la gestión de residuos de derribo y construcción y la adhesión al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz. En cuanto al primero de ellos, el concejal andalucista se congratulaba de poder, gracias a su gestión, decía, solucionar un problema histórico de hace muchos años. En cuanto al segundo asunto, José Antonio Bautista valoraba de manera positiva poder adherirse a un tribunal que pueda resolver impugnaciones ante las compras efectuadas por el consistorio y que ayuda de esta manera a administraciones que no tienen capacidad para afrontar estos temas. La idea es que pagues lo que te corresponda, vas allí arriba al depósito, llevas al depósito, me refiero a la incineradora, que es donde se van a depositar. Llegas con tus escombros, allí te los pesan, te dicen cuánto es, te dicen que está todo correcto, te dan una documentación y esa documentación tú la devuelves al ayuntamiento y una vez hechas las comprobaciones, pues se te devuelve nuevamente la fianza y no hay más nada de lo que habla. Y después, aparte de eso, pues también en este reglamento, en esta ordenanza, pues también se establece un régimen sancionador para aquellas personas que no hagan las cosas convenientemente o que no las hagan lo suficientemente bien. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que poco más tiene que decir esta ordenanza reguladora de los escombros. Eso en el plano informativo, pero en el plano de valoración política, ¿no? Bueno, con respecto a la valoración política, lógicamente pues nosotros tenemos que sacar pecho con esto. ¿No? Y tenemos que sacar pecho no por nada, sino porque es una cosa que es trascendente, es una cosa que hacía muchos años que tenía que estar encima de la mesa y que no se ha hecho. Y aparte de eso, pues era una necesidad que tenían todos los ubriqueños, ¿no? Y es una necesidad no por nada, sino porque cuando tú estableces una normativa o estableces una tasa o estableces cualquier tipo de cuestiones similares, pues lo más lógico es tener un reglamento que te diga cómo hacerlo para hacerlo convenientemente, porque si no, después te podemos dejar en absoluta indefensión y que tú cojas y digas, es que yo no sabía que tenía que hacer esto o que tenía que hacer lo otro, y así de esa manera pues te ahorramos los pasos. Nosotros, con respecto a esta ordenanza reguladora, pues no es que se haya hecho un trabajo político excesivo, sino que eso ha sido los técnicos los que la han trabajado más que otra cosa, pero políticamente era necesario, de cara a la ciudadanía era necesario, y de hecho, mira tú por dónde, el Partido Socialista, que siempre vota en contra absolutamente de todo, pues en este caso también lo votó favorablemente, y eso también pues da pie a pensar que no está tan mal y que ya era absolutamente necesaria. Y sobre todo, yo aquí, igual que con la tasa, pues digo una cosa muy clara. Y yo, me vas a perdonar, pero yo siempre soy muy claro con estas cosas. No sé si al final es que estoy dando titulares o lo que es. Pero al final de todo esto, el Partido Socialista, en 8 años de gobierno que ha estado, pues prácticamente no ha hecho absolutamente nada. Y nosotros hemos venido a solucionar un problema que ellos vienen prometiendo que iban a solucionar desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años. Y hemos tenido que venir los andalucistas, junto con los populares, a solucionar este problema que tenían los ubriqueños, porque el problema de los escombros no es un problema nuevo, ni es un problema que haya surgido de la noche a la mañana, sino que es un problema que teníamos con los residuos de la construcción. Las normativas han ido cambiando, las circunstancias se han dado también para que seamos nosotros los que finalmente planteemos la solución al problema de los escombros, y lógicamente pues no nos gusta dejar las cosas a medias, sino que ya que estamos, pues tenemos que solucionar el paquete completo, y el paquete completo era la ordenanza reguladora junto con la tasa que cubre los costes de este servicio. Y sobre todo hay una cosa súper importante, ¿no? Y es el planteamiento de la solución. El planteamiento de la solución lo teníamos más cerca de lo que nos podríamos imaginar a primera vista, y es que tenemos unas instalaciones que están infrautilizadas, que están allí muertas de risa prácticamente, y que cumplen las condiciones para la recogida de los escombros, que por cierto tuvimos aquí visitas de inspectores y demás personal hace ya bastantes meses, en los que nos informaron que no podíamos echar los residuos de la construcción en el suelo, que era absolutamente ilegal, que no podíamos aglomerarlos en cualquier zona como a nosotros nos diera la gana, sino que tenían que tener unas instalaciones específicas, que tenían que tener unas bateas específicas o unas cubas específicas, y eso precisamente lo cumplimos con la instalación de la incineradora, porque allí se dan todas las condiciones que la normativa exige, y por lo tanto, pues lo único que hemos hecho, y lo digo restando importancia, pero sabiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hemos hecho pues ha sido ponernos en contacto con la empresa, cosa que era impensable para el equipo de gobierno anterior. Nos hemos puesto en contacto con la empresa, hemos gestionado el problema y hemos buscado la solución a los escombros y al tratamiento de los escombros en la localidad. Y a partir de ahí, pues bueno, por eso decía que estamos solucionando problemas históricos que teníamos en nuestro pueblo. ...294 estudiantes repartidos en 12 aulas... se enfrentan desde hoy y hasta el próximo jueves... a la prueba de acceso a la universidad... en el IES Nuestra Señora de los Remedios, aquí en Ubrique... al igual que otros años, al alumnado de los centros ubriqueños... se le suman otros a nivel comarcal en uno... de los 138 centros que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria... de Andalucía ha dispuesto en toda la comunidad autónoma... La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores, 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de al menos 30 minutos. Las evaluaciones han comenzado a las 8:30 de la mañana, comenzarán todas las jornadas a esa misma hora, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8 para la citación. Para la evaluación que se llevará a cabo en este curso académico se incorporan una serie de novedades que modifican las pruebas que se habían venido realizando en las ediciones anteriores. La Junta y las universidades públicas andaluzas establecieron en octubre de 2024, en el seno de la Comisión Interuniversitaria, que las materias a evaluar tendrán un modelo único de ejercicio en lugar de los dos entre los que podía elegir el alumnado, aunque será posible seleccionar tareas o actividades opcionales siguiendo las directrices generales marcadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En la convocatoria de este año, en torno a un 20 o un 25% de las preguntas tendrán carácter competencial, con el objetivo de que ese porcentaje se vaya incrementando progresivamente, reduciendo con ellos los niveles de optatividad. Bien, pues todo en orden, por suerte, porque bueno, es un movimiento bastante grande de personas. A los que hay que buscarle a cada uno su espacio, con su distanciamiento habitual para realizar los exámenes, y todo con la comodidad que podemos ofrecerles. Aquí, bueno, utilizamos nuestras aulas, que disponen de aire acondicionado para estos días de calor, y bueno, pues hay que buscarle espacio a todo, con lo cual llevamos unos días aquí de organización que bueno, que parece que han tenido éxito y todo ha empezado correctamente. Sí, aquí recogemos lo que sería el alumnado aquí de la comarca, de la zona más cercana, en torno a 290 y algo, 294 estudiantes son los que se presentan aquí en el instituto. Sí, también otra sede sería la que hay en Arcos, entonces digamos que toda la zona de localidades de Arcos hacia acá pues serían los que recogemos en esta zona. Todo aquí la localidad cercana, del bosque, por ejemplo, y lo que es la sierra, la zona más cercana a la sierra. Son las localidades y se mantienen más o menos, uh-huh. Por eso recogerlo por distancias, digamos, se recoge por los centros que estén en las localidades más cercanas. Pues las propias aulas del centro, hace unos años se hacía en el pabellón, uh-huh. Que bastante conocido en la localidad, pero bueno, ahí claro, no hay aire acondicionado y la chapa de los pabellones deportivos pues no es lo más adecuado para mantener una climatología adecuada. Entonces ya de los últimos años para acá pues se están haciendo en las aulas y lo que hacemos pues bueno, reestructuramos nuestro alumnado en otras plantas, pues intentamos que, por ejemplo, este año pues toda la parte de la PAU en la planta alta y nuestro alumnado pues, está en la planta baja y aparte pues bueno, pues, organizamos una serie de actividades para que el alumnado pues también pueda salir, ¿no? Algunas excursiones que tenemos programadas pues le hemos procurado que se hagan en esta fecha y poder disponer de espacio suficiente para atender a todo ese alumnado que viene para la PAU. Sí, pero bueno, que se han organizado otras actividades, unas excursiones que en vez de organizarlas en otro momento del año, claro, pues las centralizamos en esta época y así nos da un poquito más de juego y tener más espacio. En total, bueno, se han ocupado, creo que eran 11 o 12 aulas, o sea que se ocupan bastante espacio, claro. y bueno, pero tenemos que hacer unos movimientos, uh-huh. Pero bueno, podemos conseguir que todos tengan su espacio y con todas las comodidades. Son tres jornadas, uh-huh. Que son desde hoy, martes, miércoles y jueves. Hoy son las materias troncales, digamos, las que son las materias de las pruebas de acceso a la universidad. Se diferencia la fase de acceso y fase de admisión. Digamos que son la nota básica, la nota de bueno, subida de notas. Y hoy, primer día, pues tienen examen de lengua, tienen examen de historia de España y de filosofía, de historia y filosofía y de lengua extranjera. Son las tres pruebas que tienen hoy. Y hoy estarán aquí hasta las tres, o todos los días, están de 8:30 a 3. Y hoy son, digamos, las más fuertes, podemos decir. Mañana también, pues bueno, tienen, por ejemplo, matemáticas, también ha sido las más fuertecillas. Pero ya en esos días, pues son otras mates que ya eligen optativamente el alumnado, sobre todo para las subidas de notas, ¿no? Pero lo más gordo lo tienen hoy. Todos hacen lengua, también hacen historia de España, historia de filosofía, lengua extranjera, y ya los demás días, dependiendo de las modalidades de bachillerato que hayan cogido, se han cogido de ciencia, de tecnología, hayan cogido humanidades, ciencias sociales, pues pueden coger ya una materia u otra, entonces la alumna pues, se reparte según la materia que ellos mismos eligen libremente, digamos, para elegir esas materias. Este año, lo que sí me han comentado, es que este año ha habido un aumento del número de alumnos, uh-huh. Respecto a otro año, que parece, por lo que he escuchado también a nivel general, ha habido un aumento de 70 alumnos, creo que me habían comentado desde la Universidad de Cádiz, respecto al año pasado, así que ha habido una subida bastante bastante importante. Se va notando, el descenso de nata ya era los cursos más bajos, pero de momento bachillerato todavía, pues el número de alumnado es bastante alto, que, claro, que aquí lo tenemos los cursos de bachillerato, los tenemos completos, uh-huh. Entonces, bueno, pues ha habido ese aumento significativo, ¿no? El de alumnado que ahora mismo quiere formarse en la universidad y también recoger alumnado de formación profesional que también quiere hacer la PAU, que se ofrece muchas oportunidades y pues se ha notado ese aumento. Sí, bueno, ellos lo hacen, de tener una puerta más abierta. Claro. Hay casos así que después de terminar el segundo bachillerato porque quieren hacer formación profesional, pero bueno, siempre tienen ahí esa puerta abierta. Aunque también después, si lo hacen desde la formación profesional, también pueden hacer la selectividad, que hay varias vías, incluso muchas veces pues, les resulta más cómodo terminar la formación profesional e irse después a hacer un grado universitario. Mm. Dos cuestiones más. Por un lado, les contamos que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto a la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, organizan el taller del hilo rojo, englobado dentro del programa Planeamos 2025. Se trata de un taller de convivencia a través de la palabra, donde se realizarán dinámicas grupales utilizando la poesía y el cuento. Un taller para contar, escuchar, escribir, reflexionar, meditar y dar valor a nuestra historia narrativa. La actividad se desarrollará este miércoles 4 de junio a las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, estando el aforo limitado a un máximo de 15 personas. Y ya para la jornada del próximo jueves, día 5 de junio, Almoraima Ruiz presenta su poemario Me lo dijo el Celecanto. Será a partir de las 7 de la tarde en la Ermita de San Pedro, en un acto que contará con la música de Fernando Sánchez Sánchez. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.